Flamante y electo presidente el fin de semana, porque hubo elecciones el fin de semana en distintos barrios, recordá ustedes, en el barrio Los Fresnos, en el barrio Fátima y en el barrio Nalauquén. En el barrio Nalauquén justamente ganó Pablo Cortés, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Buenos días, buen día para todos ustedes y bueno, para tu audiencia, ¿no? Bueno, primero que nada, felicitaciones y cuénteme cómo piensa encarar esta nueva gestión. 162 a 108 tengo la información que le ganó sí. La lista de Estela Castro, ¿está bien? Sí, sí, está bien, está bien. Bien. Bueno. 162 a 108. Uh-huh. Importante participación, bueno, de vecinos, ¿no? Por lo menos sí, más de 200 vecinos que se acercaron sí. A 270, de hecho, vecinos. 270 vecinos fueron a votar. Que bueno, vemos en cada elección de los barrios que es muy poco los votantes que van, ¿no? Uh-huh, es así. ¿Y sí, cuáles son los planes, o por lo menos proyectos o ideas que tiene para mejorar ahí el barrio? Me imagino en esta recorrida que ha tenido con los vecinos y vecinas. Sí, nosotros hicimos una propuesta para el barrio, dejando lo que está en funcionamiento en el Zoom. Y bueno, la propuesta de mejoramiento de algunos departamentos que tienen problemas en las escaleras, en los pilares de las escaleras se están saltando todo el material, así que eso hay que arreglarlo porque también es un peligro que se puedan llegar a caer las escaleras de los módulos, ¿no?, de los departamentos. Y también, bueno, la propuesta es parquizar todo alrededor de los departamentos y, bueno, hacerle una o dos fogones para que puedan hacer un asadito y, bueno, con algunas mesas y los bancos también. Así que, bueno, eso fue la propuesta de nuestra lista. Y, bueno, y después, bueno, le vamos a... Nosotros ahí en el barrio tenemos un club, Inalauquén, que el vicepresidente mío es el presidente del club. Vamos a trabajar muy fuertemente con los chicos, esa es la idea, fortalecer a los chicos, darle más deporte. Bueno, hay que hacer unos arreglos ahí en el playón deportivo que tenemos ahí en el Zoom. Tenemos que hacer unos arreglos, que también lo vamos a hacer. Vamos a fortalecer la contención de los niños y vamos a hacer talleres deportivos y culturales. Así que, bueno, vamos a hacer cursos, nuevos talleres de actividades, como hacer cursos de gastronomía, que son trabajo en lo inmediato que va a tener nuestros jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Computación, plomería, gasista, talleres de electricidad, de electricidad del automotor y casa. Que esos son salidas laborales en lo inmediato, ¿no? Para nuestra gente, para nuestros vecinos, para nuestros chicos. Así que, bueno, son pondremos un taller de guitarra que nos pidieron para que tengan los chicos un taller de guitarra, formación de banda, que ya ahí tenemos una banda de música. Ah, mire. Así que, bueno, vamos a trabajar muy fuerte con eso. Bueno, después, a medida que vamos transcurriendo el año, vamos a poner talleres para adultos, ¿no? Talleres de tejido, vamos a hacer unas canchas de bocha y una de tejo, vamos a ir acercando a los vecinos a que tengan una actividad también de nuestros abuelos, ¿no?, del barrio. Uh-huh. Bueno, por lo que escucho hay mucho, o por lo menos mucho objetivo de trabajo con los chicos y chicas, con los jóvenes. Sí, nosotros estamos apuntando mucho a los chicos. Vamos ahí con deportes y con talleres, vamos a ir sacando a los chicos para que sean mañana pasado, que tengan conducta y sepan valorar el vecindario, que es donde le vamos a dar la enseñanza posible, ¿no? Los talleres. Nosotros vamos a trabajar muy fuertemente con el club Pinalauquen, que está instalado, que ya está funcionando la escuelita de fútbol. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir incorporando más deporte para los chicos y las chicas, ¿no? Vamos a hacer vamos a pedir y gestionar playones deportivos y para que los chicos tengan los juegos recreativos, ¿no? El deporte y todo eso. Que es tan importante, ¿no? En deporte es muy completo, porque ahí le están enseñando a los chicos el comportamiento diario de educación, ¿no? Claro, claro. Sin duda, es una forma importante de poder de esa forma también estar en contacto. Sí, también queremos hacer la ampliación del Zoom, porque más o menos tenemos para 70 personas y lo queremos llevar para 120 personas, con un nuevo fogón, con un horno de ladrillo, un horno de barro, sí. Queremos también tener toda la vajilla, las mesas, los manteles, los vasos, que la gente no lleve nada, darle todo eso a los vecinos del barrio con una cuota especial para los vecinos del barrio, ¿no? Con un alquiler especial para los vecinos del barrio. Bueno. La idea es que cada chico haga su cumpleaños en su Zoom del barrio. Está bueno. Está. Darle vida y uso al Zoom, que es bastante lindo, por cierto, y grande. Sí, es lindo. Bueno, Cortés, la verdad que felicitaciones nuevamente. ¿Cuándo le dan ya el diploma y se certifica ahí todo esto? Sí, se está cargando Ariel, ¿no? Ariel, se está encargando Ariel para ver todo eso, pero me dijeron que dentro de 10 días aproximadamente. Bueno. Vamos a estar ahí recibiendo el diploma. Así que bueno, lo importante de todo esto es darle las gracias a los vecinos que nos votaron, que se sumen todo al trabajo de la Junta Vecinal. La puerta de la Junta Vecinal va a estar abierta para todos los vecinos, para que pongan ideas, y bueno, en seguridad también vamos a comprometernos mucho en seguridad para el barrio, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido. Claro. Pero vamos a gestionar muy fuertemente, vamos a ir a golpear puertas para que nos escuchen, ¿no? Para que a ver si podemos tener un barrio más comprometido, ¿no? Que los vecinos se comprometan más, claro, con la Junta Vecinal. Que eso es lo que vamos a tener que lograr con trabajo, y más trabajo y mucha gestión, ¿no? Claro, y también con mucha participación y compromiso de los vecinos y vecinas, porque no solo con la Junta se hace solo todo, así que... Claro, y bueno, ahí vamos a estar trabajando. Vamos a ver cómo nos va, yo calculo que bien. Somos vecinos que estamos comprometidos con el barrio, así que bueno, vamos a ver. Hay también una escuelita de box, que es Ceballes, que también vamos a trabajar muy fuertemente con eso, con Ceballes, que ya está trabajando ya la escuelita. Ah, bien, ya ahí. Sí, ya está trabajando y tiene, bueno, me dijeron que tiene, estuve hablando yo ahí con el encargado de ese box y me dijeron que tiene algunos buenos boxeadores. Así que bueno, ahí vamos a estar apoyando a todo lo que es el deporte, vamos a estar apoyando. Más cuando están los chicos, ¿no? Por delante. Ya, claro. Que eso vamos a apoyar muy fuertemente de toda nuestra gestión. Cortés, muchísimas. Bueno, cualquier cosa estamos a su disposición para lo que sean. Yo creo que también vamos a pedir un gimnasio un gimnasio grande para que podamos trabajar bien con los chicos en todos los deportes que sean necesarios, ¿no? Vamos a ver si podemos lograr. Claro, y se puede dar ahí también. Hay que hacer proyectos. Falta un gimnasio por ese sector, es cierto, falta uno. Sí, yo para mí me parece que, siempre, ¿no? Me pareció que en cada barrio tiene que haber un gimnasio, un gimnasio para que los chicos puedan desarrollar su deporte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquellos que tienen, que tengan condiciones, bueno, mandarlo allá adentro, ¿no? Bueno, yo digo allá adentro, a Buenos Aires, ¿no? Está bien. Que tengan las condiciones, cosas que puedan tener un futuro mucho mejor, ¿no? Claro. Acá se pierde, me parece que se pierde mucho, se perdió muchos chicos en actividades deportivas que eran buenos y no tuvieron su continuidad por falta de recursos o por otros motivos, ¿no? Entonces a esos chicos que se sobresalgan en su deporte hay que hacer gestión y trabajo para que puedan estar allá en Buenos Aires haciendo sus actividades, ¿no? El mañana pasado sean unos grandes deportistas. Bueno, es así. Yo le agradezco su llamado. ¿Cómo es su nombre? Walter es mi nombre, Cortés. Walter, bueno, amigo, estamos en contacto y bueno, muchas gracias por llamarme. Ni hablar, y ya sabe, Radio Encuentro a disposición también de lo que quiera comunicar. Abrazo grande. Abrazo, saludos a todos. Estábamos hablando con el flamante presidente electo este fin de semana del barrio Inalauquen, Pablo Ramón Cortés, que bueno, nos contaba los proyectos que tiene para el barrio a partir de la gestión que ya comenzará en los próximos días. Las juntas que se renovaron y que van a tener nuevas autoridades son la que hablaba recién, barrio Inalauquen, Cortés, que le ganó a Estela Castro por 162-108. En el barrio Los Fresnos la ganadora fue Romina Córdoba, que va a venir mañana acá a la radio a charlar con nosotros, que le ganó 136-95 a la lista que encabezaba el Dahueche. Y en el barrio Fátima, Lorenzo Córdoba fue electo y nuevamente será presidente al ganarle a la lista número 1 de Carlos Leonardelli por 155-109. Recién con